Tiempo, tiempo es lo que me muestra mi reloj. Pero ya no tengo tiempo, es hora de hacer otro millón. Sí, otro millón para la cuenta. Y aprendí que las cosas salen más entre uno menos las cuenta. Por eso, shh, ahora siempre me muevo callado. Por eso, shh, sé lo que hablo porque hay mucho infiltrado. Conmigo gozan los que las malas estuvieron al lado. Yo sabía que iba a ser grande desde que era pelado. Desde que estaba pelado y no tenía ni un peso. Sé quién es real y quién como Judas me vende por un peso. Te reconozco, hijo de puta, ratón es amigo del queso. Va a hacerme rico hasta la chimba. Si acabe muerto preso, esta ambición no me la quita. Tírese en todo el que quiera. Metí huevas cuando vi al viejo haciendo tiempo en la nevera. Todo esto es por los viejos, pa' que orgullosos se sintieran por Matías y Sebas, pa' que ellos nunca sufrieran y pa' que todo el que les sirva me coja de ejemplo. Cambié cuando entendí que disciplina mata talento. Con paciencia esperé como Héctor mi día, mi momento. Yo soy la cara en Colombia del trap, soy el movimiento. La cala cabra, el hijo de puta que apagó todo un cartel. Me tiró aquel fulano y decía otro jamás volví a saber. Pero no se emocionen, que en ustedes yo ni pienso. Eso fue mi ego que bajó a guerrear por loco y por necio. No me rebajo, ahora estoy fresco en un atajo. Si yo estoy bien, también a los míos los atalajo. Estoy en sentimiento, estoy en acumular los pagos. El que no conoce dice se nunca pasó trabajo. Nadie sabe lo que hay detrás. Me metieron el pie, toco usar muletas. Es real que Dios no ahorca cuando aprieta. Elegante es poder enloquecer. Y a la chimba del barrio mandarle a hacer el culo y las tetas. Y todo lo que de niño soñé, ahora lo tengo mi vida. Siempre me tuvo en sus oraciones. Y el mal que ustedes me desean me lleva a multiplicar bendiciones. El viejo me cuida en el cielo pa' que no tome malas decisiones. Y si me toca hacer malas decisiones, como quiera millonario voy a morir. Y si llego a irme, recuerden que a los míos nunca les fallé, siempre fui firme. Y si no alcanzo a despedirme, pongan mi música que este el cielo voy a hacer sentir. Sisa, elijan si quieren paz o quieren guerra. Las puertas del infierno abren y las del cielo se cierran. Al final de cuentas, terminaremos bajo tierra. Y si alguna te falla como Khan, cámbiala por perra. Sí, yo mismo me paro mis brincos. Me tocó ver mi hermano en el piso manchado de sangre, vino tinto. Desde ahí pienso distinto. No sé si afino, no sé ni siquiera qué putas es un requinto. Solo sé que rapeo y que por cada verso cobro. Y tener la cucha presente en todo esto siempre va a ser mi mayor logro. Ayer en unos premios, hoy con los muchachos en el morro. Cuando estoy solo pienso en todo y más cuando prendo un porro. Pienso en los que ya no están y en todos los que se han ido. A mis colegas mantengan mi legado, es lo que les pido. Eso es lo único que quiero en esta mierda, dejar huella y que mi paso por el mundo no sea desapercibido. Y todo lo que de niño soñé, ahora lo tengo mi vida. Siempre me tuvo en sus oraciones. Y el mal que ustedes me desean me lleva a multiplicar bendiciones. El viejo me cuida en el cielo pa' que no tome malas decisiones. Y si me toca hacer malas decisiones, como quiera millonario voy a morir. Y si llego a irme, recuerden que a los míos nunca les fallé, siempre fui firme. Y si no alcanzo a despedirme, pongan mi música que este el cielo voy a hacer sentirme. Es el trap de Colombia, mejor dicho, acá, cabrón.